Orejas al Universo. Tercer bloque con los discos del 2024. En este caso seguimos en octubre, cuando el 18 se lanzó I Want Blood, Quiero Sangre, el cuarto álbum de Jerry Cantrell, el guitarrista y compositor de Alice in Chains, del cual vamos a escuchar Afterglow, Resplandor Crepuscular. ¿Te gustó algún tema y se te pasó? A partir del jueves 26 podrás revivirlo en www.orejasaluniverso.com. Shazam y listo. But she motioned me inside. En Vancouver, Canadá, nació el dúo llamado Japandroids, que el 18 de octubre editaron su disco de despedida. Es interesante hacer un disco sabiendo que será el último, y como ellos avisaron, no habrá tours para presentarlo ni nada parecido. Su último concierto juntos fue el 10 de noviembre del 2023 en Niceto, con lo cual Buenos Aires tiene el honor de haber sido la última ciudad en verlos. Se despidieron en buenos términos, y el álbum se llama Fate and Alcohol, Destino y Alcohol, y el tema que escuchamos era Positively 34th Street, positivamente en la calle 34. Y lo que sigue es una mítica banda surgida en 1963. Se trata de MC5 de Detroit. 60 años no es nada, ya que luego de 53 años deciden hacer un disco como Japandroids de despedida. Y vaya que lo fue, ya que el líder de la banda, Wayne Kramer, falleció antes que el disco se edite, al igual que el baterista Dennis Machine Gun Thompson. MC5 fue una banda de culto, si bien hizo solo 3 discos en todos estos años. El nombre del álbum es Heavy Lifting y el tema a escuchar es Change No Change, Cambio No Cambio. Restitution is Desde Australia les presentamos al dúo Skaggs, donde se conjugan el surf rock y el indie rock. Se formaron en el 2014 y su álbum debut fue 4 años más tarde. Pacific Highway Music es el tercero y llegó al cuarto puesto en Australia. Y lo que ya suena es High Beaming. Never easy. Que escuchamos es la banda The Hard Quartet, el cuarteto duro de Nueva York, que hizo su debut discográfico el 24 de octubre con el álbum que lleva su nombre, el tema Chrome Mess, desastre de cromo. Y de Nueva York a California, donde nos encontramos con Chuck Prophet, a quien han comparado con Ray Davis, Leonard Cohen, Tom Petty y Randy Newman. Con 61 años ha editado su álbum número 16, Wake the Dead, Despierta al Muerto. Y lo que vamos a escuchar es Same Old Crime, el mismo viejo crimen. I wish I was a fish in the ocean. I wish I was a bird in the sky. I wish I was a rattlesnake wrapped around your finger. Everything I do is the same old crime. You might be looking at me through a telescope. I might be heating you up like a pie. It doesn't matter what on earth you're doing. Everything we do is the same old crime. To see the father, I gave him a talking to. I made a wish one time. I crossed myself and you came true. I wish I was a fish in the ocean. I wish I was a bird in the sky. I wish I was a lizard blowing on my trumpet. Everyone I love sitting by my side. Same old crime. Same old crime. Same old crime. Si hay una canción que ama el Dr. Orejas es Time After Time de Cyndi Lauper. Ha tenido más de 80 covers, entre los que se destacan las de Tracy Chapman, Miles Davis, Eva Cassidy y Julio Iglesias Jr. Es entonces para festejar una nueva versión y es la que hicieron el dúo Art Garfunkel y Art Garfunkel Jr., el primer Art con 83 años y su hijo con 34, que en noviembre editaron el disco Father and Son, padre e hijo. A propósito, ¿se volverán a juntar Simon y Garfunkel? And think of you caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, warm nights almost left behind. Suitcase